Aquí comienza la diversión. suprema. Caminan en la noche oscura con su bello disfraz. Las calles envueltas en hoja y papeles picados son signo de fiesta y la gente feliz está. Bailando y bailando ya llega la bruja suprema. Con su capa larga y su escoba en la ronda ya está. De pasiones con su danza infernal. Hoy es noche de brujas. Vamos a bailar, a bailar. Eso. Siga, siga, siga nomás. ¡Vamos! ¡México! ¡Ritmo, ritmo! ¡Muévete, guarachera, muévete! ¡Chiquita! Popular con sones de tambor. goce y que lo vivan amigos buenos. Cuando yo les cante gritaré dentro de mi alma, soy mi hermano bien santiagueño. Quiero que lo bailen, que lo salten, que lo gocen y que lo vivan amigos buenos. Cuando yo les cante gritaré dentro de mi alma, soy mi hermano bien santiagueño. ¡Vamos! Chito. Es bien bandeñito con mucha pasión. Canta, canta, canta con amor. Canta que me alegra el corazón. Canta la guaracha del amor. Chiquito santiagueño que tocas el bongo. A ver los chicos de los Altos, que se muevan, que se muevan. Dale con ti. Como una flor y tus ojos claros como la luz y me enamoré.